Aquí empieza. Aquí empieza la radio revista Ve por Vida. Más deporte. Más salud. Más vida. Dirigido por Julián Narváez. Buen día, los saluda Julián Narváez. Hoy estamos en una nueva emisión de De Por Vida de Unicauco Estéreo 104.1 FM. Saludamos a todos los oyentes que se conectan con nosotros, a nuestro control master Néstor Velasco, y le extiendo mi saludo a Jenny Garzón, quien me acompaña en cabina. Jenny, ¿cómo estás? Hola Julián, bien, un saludo especial a todos los oyentes de 104.1 FM. Hoy tocaremos un tema importante para el mejoramiento de nuestra salud, y para ello tendremos dos entrevistas que tuvimos con nuestros invitados. Ellos son César Rodríguez, estudiante de fisioterapia de la Universidad del Cauca, que además se desempeña como payaso o clown, y Camilo Cifuentes, médico, imitador y humorista. Con ellos, la pregunta que intentaremos responder durante este programa en De Por Vida es: ¿el humor ayuda a mejorar nuestra salud? Bueno, para responder esa pregunta, primero hablaremos de los efectos que tiene la risa y el humor desde el área de la salud. En diálogo que tuvimos extra micrófonos con Patricia López, médica del Hospital Universitario San José de la ciudad de Popayán, ella nos afirmó que la risa mejora el sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a responder mejor a las enfermedades. Adicionalmente, la alegría libera endorfinas. Y bueno, en De Por Vida vamos a contarle a los oyentes lo que es el sistema inmunológico, cómo actúa y qué son las endorfinas. Bueno, primero les cuento que el sistema inmunológico es el encargado de la defensa del cuerpo contra las infecciones, las bacterias y los virus. Es decir, ataca y destruye los cuerpos extraños que lo invaden. Por su parte, las endorfinas son pequeñas cadenas proteicas que se liberan a través de la médula espinal y la sangre, y estas pueden llegar a ser 20 veces más potentes que los medicamentos contra el dolor. Bueno, los beneficios que trae la liberación de endorfinas son el promover la calma, mejorar el humor, crea un estado de bienestar, reduce el dolor y potencia las funciones del sistema inmunológico y ayuda a reducir los síntomas. Y no solo el humor te ayuda a traer estos beneficios, también las actividades como escuchar música, bailar, caminar, estar con los amigos, entre otras actividades, pueden hacer aumentar los niveles de endorfina en la sangre. Es por ello que este programa va dedicado a sonreír, a reír, a comportarnos como niños y a disfrutar con nuestros amigos y familiares, a pasar un rato olvidándonos de todos los problemas que tenemos, porque esto nos ayuda a mejorar nuestra salud. Y este es un programa donde vamos a aprender y a divertirnos. Es por eso que vamos con nuestra sección de radioteatro aquí en De Por Vida. Radioteatro de Por Vida. Clown, entre. Ahí está la paciente. Bueno, doctora. Hola, amiguita. ¿Cómo te llamas? Me llamo Laura. ¿Cómo estás, Laura? Un poco enferma. Laura, para que estés más animadita, te voy a hacer un truquito de magia. ¿Te parece? Saca una carta, la que tú desees. No me la muestres, te la voy a adivinar. ¡Listo! Escóndela muy bien. Ahora, colócala en la baraja, donde tú quieras. Si quieres, me tapo los ojos. ¡Listo! ¿Listo, Laurita? Ahora te la voy a adivinar. Voy a sacar 4 cartas al azar. La quinta es la vencida. 1, 2, 3, 4. Es esta, el as de corazones. ¡Sí, es esa! ¡Bravo! ¡Bravo! Te lo dije. Listo, Laurita, me iré. Mañana nos vemos nuevamente. Que te mejores. ¡Chao, gracias! ¿Listo? Sí, doctora, ya acabé. Doctora, una pregunta. ¿La risa qué efectos tiene en el paciente? Muchos. La risa ayuda a que se liberen endorfinas en el cuerpo, y esto ayuda a que se reduzca los síntomas que aquejan al paciente. Promueve la calma y potencia las funciones del sistema inmunológico. La escena de radioteatro que acabamos de escuchar fue el relato de una escena muy común en los hospitales, donde payasos intentan animar a personas con diferentes complicaciones de salud, con el fin de ayudar en la recuperación de los pacientes. Estas personas se preparan durante muchos años para tener control emocional, mejorar la actuación, su gestualidad y además deben conocer y respetar el funcionamiento de los centros médicos. Te cuento, Julián, y le cuento a todos nuestros oyentes que en Popayán, por ejemplo, hay un grupo llamado FamiClown, conformado en su mayoría por estudiantes de la Facultad de Salud de la Universidad del Cauca y que tiene como propósito combatir el aburrimiento y la soledad con personas hospitalizadas de la ciudad. Este grupo tiene un lema muy curioso y muy llamativo, que dice que la FamiClown es una familia que busca transmitir, contagiar y propagar el virus de la felicidad. Y ya que estamos hablando de la felicidad y de la risa, ¿qué te parece, Julián, si vamos a la sección ¿Sabías qué? Para conocer sobre una psicoterapia que tiene como base el tema que estamos tratando en esta emisión de Por Vida. ¿Sabías qué? En De Por Vida. Existe una técnica psicoterapéutica llamada risoterapia. Efectivamente, pero de hecho, antes de comenzar a hablar sobre la risoterapia, es importante definir la risa, pues todos conocemos lo que es reír. Pero ya de manera conceptual, les cuento que la risa es una expresión natural e involuntaria que se nos presenta en cualquier situación y esa es la representación de la alegría. Adicionalmente, Jenny, la risa es un sinónimo de buena salud porque tiene un efecto positivo en ella. Y es que esto no es nuevo. Desde los años 70, el doctor Madan Kataria, que nació en la India, siempre estudió el tema de la risa hasta el punto de desarrollar el yoga de la risa. Bueno, es por eso que la risoterapia tiene como finalidad mejorar el estado físico y psicológico a través de la risa. Y es que cuando una persona se ríe, no solo está mejorando su estado de ánimo, también mejora la actitud y reduce el estrés. Jenny, te tengo un dato y no es muy alentador. Y es que según estudios, los seres humanos, mientras más años vamos teniendo, vamos siendo más serios y empieza la disminución de la risa. Entonces, ¿qué te parece, Jenny, si en momentos de dificultad sacamos ese niño que llevamos dentro y simplemente nos reímos? Y si de reír se trata, vamos con nuestros invitados que tenemos en De Por Vida, que ellos siempre están dispuestos a hacer reír. Los invitados. Los invitados. Los invitados. Los invitados en De Por Vida. Nuestro primer invitado es César Rodríguez, estudiante de séptimo semestre de fisioterapia de nuestra Universidad del Cauca. Él hace parte del grupo FamiClown, es clown hospitalario y este arte de ser payaso lo aprendió en Buenos Aires, Argentina hace más de 4 años. Adicionalmente hace trabajo psicosocial en una fundación llamada Humanizarte y él ha logrado sacarle una sonrisa a muchos niños y personas adultas de nuestro departamento. César nos abrió las puertas para conocer un poco más de su labor y esta fue la entrevista que le regaló a De Por Vida. César nos contó cómo llegó el papel de clown a su vida. Este arte clown, pues lo aprendí directamente con maestros en Buenos Aires, Argentina, hace alrededor de unos 4 o 5 años más o menos. César nos contó qué significa el clown para él. Pues fue una transformación bastante importante porque, bueno, si vamos a tocar un poco lo que es el clown, que pues más adelante yo me imagino que se tocará más a fondo, pues lo que pasa es que el clown toca fibras muy, muy, muy, muy internas, ¿no?, de la persona, donde uno exterioriza todo lo que uno es, uno vuelve a ser un niño, ¿sí? Entonces eso fue muy, muy importante para mí porque sacaba pues todo lo malo, toda la energía pues negativa, y pues al ponerme la nariz, que es la máscara más grande, más pequeña del mundo, dejaba salir eso que de verdad yo era, ¿sí? O sea, no me inhibía ante nada, y eso es bastante importante porque me liberaba, o sea, sacaba muchas cosas que tenía reprimidas. Muchas veces uno con el clown saca cosas que ni siquiera uno se da cuenta que tiene o que siente, pues. Entonces fue una transformación bastante positiva, además el poder hacer reír, o sea, esa facultad de hacer reír transmite muy buena energía, ¿no? O sea, te inunda pues de mucha energía positiva y es una terapia. El clown es como una terapia, pues, tanto para la persona que la está recibiendo, es decir, para la persona que uno hace reír, como para el mismo clown, ¿no? Es decir, la persona que está haciendo reír. Entonces es algo bastante, bastante bonito y pues que te cambia la vida. Sobre todo te cambia la noción, ¿no? O sea, la noción de percibir varios aspectos del propio entorno. Entonces te cambia la noción de muchas cosas, ¿sí? Uno empieza a ver las cosas con otros ojos, una manera más tranquila, más alegre, pues. Y también es algo bastante importante, ¿no? César, además nos contó de una anécdota siendo clown. Una experiencia que quiero compartir fue en el Hospital San José, en donde nosotros entramos a hacer intervención. Estuvimos haciendo, bueno, contamos chistes, cantamos un poco, pam. Y al final de la intervención, pues la señora todavía seguía seria, muy, muy seria, ¿saben? Y entonces nosotros cantamos una canción. Para despedirnos cantamos una canción. Y esta señora al final de la canción empieza a llorar de una manera increíble y nos abraza y nos dice que gracias, que cuando volvemos. O sea, es una sensación completamente indescriptible, donde tú te das cuenta que en realidad a través del humor y a través de la risa se llegan a tocar fibras, y fibras bastante profundas, ¿sí? En donde para nosotros, en el personal de salud, pues es muy beneficioso, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues personalmente como fisioterapeuta eso me facilita mucho, pues, la realización de las terapias, de las distintas terapias físicas que yo pueda realizar. Sí, es muy difícil realizar alguna terapia con un paciente que no tenga ninguna disposición, mientras que si tú lo haces reír un poco, lo distensionas, lo dispersas un poco y puedes trabajar con él perfectamente. Entonces es algo bastante positivo. Y extendió una invitación para todos los oyentes para que se diviertan y sonrían a pesar de los problemas por los que deben estar pasando. Entonces la invitación es esa, a que nunca dejen de sonreír, a que siempre transmitan la buena energía a través de una buena sonrisa. Justamente en los estados de ánimo más depresivos o cuando estamos más bajoneados, la risa es lo que de verdad nos va a ayudar a creer un poquito en nosotros mismos, que nos va a abrir la mente y nos va a ayudar a salir de cualquier estado depresivo que tengamos. Nos va a dar la salida y nos va a dar una mejor claridad. Le agradezco a César Rodríguez, estudiante de nuestra universidad, por la entrevista que le dio a De Por Vida. Ahora tenemos otro invitado. ¿De quién estamos hablando, Jenny? Nuestro próximo invitado es Camilo Cifuentes, médico graduado de la Universidad del Cauca, imitador de más de 100 personajes y humorista. Camilo actualmente se encuentra trabajando en las producciones del Canal Caracol y además se dedica a hacer reír con sus shows a nivel nacional e internacional. Camilo Cifuentes le concedió una entrevista de por vida y hablamos con él sobre los beneficios del humor para la salud. Los invitados. Los invitados. Los invitados. Los invitados en De Por Vida. Camilo nos contó cómo nace la pasión por hacer reír. Pues nace desde que yo tengo uso de razón. Mi madre dice que desde que yo nací, desde el momento en que abrí los ojos a este mundo, creo que he hecho reír, porque apenas nací, el primer chorrito que salió de mí, cayó en la cara del médico pediatra que me recibió. Y luego ya, pues obviamente, pues uno se vuelve el que hace reír en la casa, con los amigos, los familiares, las imitaciones. Así que la pasión siempre ha estado. Poco a poco ha ido creciendo, poco a poco ha estado esto de una manera muy especial en mi corazón. También nos mencionó cómo sus estudios médicos le han aportado a sus shows. Mis estudios médicos, sí, claro, me han servido muchísimo para mis shows, para mi profesión de humorista, de imitador, porque al haber yo tenido la oportunidad, la maravillosa oportunidad de haber estudiado medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud de mi querida Unicauca, aprendí a ser disciplinado, a tener método, a ser solucionador de problemas, porque finalmente el médico, eso es lo que termina de una u otra manera haciendo, solucionar problemas, solucionar los problemas de salud que se presentan en las demás personas. Y esto me ha ayudado a mí para la vida y para mi profesión, mi oficio actual, que es cuando se presenta un problema siempre buscar mínimo tres opciones, tres salidas, tres soluciones. Entonces, creo que le debo todo eso a la medicina, la disciplina para poder enfrentar cada personaje, cada show, el método, la pasión. Adicionalmente nos dijo, ¿qué significa el humor para él? El humor para mí es vida. El humor para mí es un instrumento que me ha dado Dios para poder llevar bienestar, alegría, esperanza, dar una voz de aliento a través de la risa a aquellas personas que de pronto estén pasando por un momento difícil o que simplemente se necesitan sonreír. El humor para mí es mi modo de exorcizar también momentos difíciles personales. El humor para mí es la manera de mostrarle al mundo que hay otra cara positiva, hay una cara distinta a la que pinta el común de la gente. El humor para mí, de cierta manera, es mi esencia, es mi manera de vivir, es una manera de vivir. Adicionalmente, nos contó cuáles son los beneficios de reír y del humor para la salud. Los beneficios del humor y de hacer reír, pues son para la salud física, mental y espiritual. Cuando ríes, hay una enorme cantidad de músculos que se ponen, que se utilizan. Mejora la circulación, despierta catecolaminas, adrenalina, una cantidad de elementos, de sustancias que el cuerpo utiliza cuando estás haciendo ejercicio, cuando te ríes. Mejora tu estado anímico, mejora tu pensamiento, te da un poco de claridad, mejoras tu oxigenación, mejoras la digestión, es decir, hay una cantidad de situaciones físicas que te van a ayudar a mejorar ese estado en tu cuerpo, pero también tu mente y tu espíritu hacen que estés mejor, más relajado, que estés con mayor claridad mental y con un poquito de bienestar en todo sentido. Mencionó también en qué se parece la medicina y el humor. En que ambas tienen que ver con la esencia del ser humano. Ambas están correlacionadas, están ligadas más de la mano una con la otra. Ambas tienen que ver con el bienestar de la gente. Ambas están íntimamente ligadas con el espíritu, con esa partecita del ser humano que todos a veces olvidamos, y es el buen humor. Cuando estás de buen humor, tienes buena salud. Cuando estás de buen humor, tienes bienestar. Y viceversa, si tú tienes buena salud y tienes bienestar, pues generalmente vas a tener buen humor. Cuando las cosas te salen bien o están bien, pues vas a tener buen humor. Así que pues están ligadas una con la otra. También nos contó una anécdota que recuerda del público. Sí, recuerdo hace ya algunos años, después de haber terminado un show, al final del show yo siempre digo unas palabras de agradecimiento y digo pues que hay que ser conscientes de todas las bondades y las cosas positivas que tenemos. Siempre en cada show digo unas palabras, unas frases distintas, porque me encomiendo a Dios para que me ilumine y me permita ser instrumento de su mensaje, de su palabra. No con ánimo de catequizar a nadie ni sermonear a nadie, simplemente de ser un instrumento de Él. Y terminó un show y si llegó una persona, me agradeció. Me dijo, muchas gracias porque usted hoy me ha salvado la vida. Y yo pensé que era un agradecimiento más común y corriente, como de pronto hay muchos que se presentan a lo largo de cada show. Y él me dijo, no, en serio, usted no sabe lo que hizo con mi vida. Me contó que él vino obligado por su familia, porque pues dijeron que iban a ir a ver el show y que pues que lo invitaban, pero él no quería ir y lo obligaron finalmente. Lo que la familia no sabía era que él esa noche se iba a suicidar por unos problemas que él tenía, pero que las palabras que Dios puso en mi boca esa noche le sirvieron para reflexionar y saber que había una esperanza, que había motivos para seguir luchando, para seguir viviendo, para seguir adelante, que no era tan grave la vaina. Y eso realmente me impactó muchísimo, me dejó reflexionando sobre el poder que tenemos todos los que tenemos la inmensa posibilidad de hablar al público, bien sea a través de la música, del humor, o de una conferencia. Es impresionante, por eso es un arma maravillosa si está al servicio de la humanidad. Me dejó muy impactado y a la vez muy agradecido. Y también le hizo una invitación a todos los oyentes de Unicauca Estéreo a no dejar de reír, a pesar de los momentos de angustia o momentos difíciles. A todos los amigos de Unicauca Estéreo, yo soy Camilo Cifuentes y quisiera recordarles lo bonita que es la vida, lo bonito que es vivir cada uno con absoluta fe, con confianza, con mucha integridad, con honestidad, haciendo las cosas bien y sobre todo viendo el lado positivo de cada momento. Es importante tener siempre una sonrisa para los momentos difíciles. A pesar de las angustias, de las tristezas, siempre, siempre sale el sol después de cada noche. Y siempre sale el sol después de cada tormenta. Lo importante es dejarlo todo en manos de Dios, para los que creen en Él. Para los que no creen en Él, también déjenlo en manos de Dios, que Él les abrirá el camino. Hay que tener mucha, mucha, mucha entereza, mucha fe, mucha confianza, mucho, mucho amor y la vida les irá sonriendo poco a poco. Hagan lo que más aman en la vida y entreguen absolutamente todo. Un abrazo para todos. Le agradecemos a Camilo Cifuentes y a César Rodríguez por haber estado en De Por Vida. ¿Qué te parece, Jenny, si vamos al top 5 de las enseñanzas más importantes que nos dejó De Por Vida y nuestros invitados en la emisión de hoy? Las mejores conclusiones en el top 5 del día en De Por Vida. En este top 5 rescataremos las enseñanzas que nos ha dejado el programa del día de hoy. En primer lugar, sabemos que un arma eficaz para mejorar la salud es la sonrisa. Segundo, podemos decir que la liberación de endorfinas que produce el reír nos ayuda a reducir el dolor y a mejorar el sistema inmunológico. Tercero, bailar, caminar, escuchar música, entre otras actividades, pueden aumentar los niveles de endorfina en la sangre. Cuarto, aprendimos que existe una psicoterapia llamada risoterapia, que tiene como finalidad el mejorar el estado físico y psicológico de las personas. Y quinto, esta es una invitación a todos los oyentes a sonreír siempre pese a los problemas, las dificultades o enfermedades que puedan llegar a tener, que en De Por Vida ya conocimos los beneficios que trae el humor para la salud. Este fue el top 5 de De Por Vida, que además nos ayuda a responder la pregunta que hicimos al inicio del programa. ¿El humor ayuda a mejorar la salud? Y evidentemente pudimos concluir que el humor trae grandes beneficios para el mejoramiento de nuestra salud. Por eso, de ahora en adelante no paremos de reír, que es un gran remedio para nuestra calidad de vida. Durante esta emisión de De Por Vida tuvimos invitados que nos contaron desde su experiencia los beneficios que tiene el humor para nuestra salud. Entonces la invitación es para que todos sonriamos siempre a pesar de los problemas y dificultades que se nos presentan en la vida. Se acabó el tiempo de esta emisión de De Por Vida. Agradezco a los oyentes que nos acompañaron en Unicauca Stereo 104.1 FM. Gracias a nuestros invitados, a nuestro control master Néstor Velasco, al grupo de radioteatro del programa de comunicación social de la Universidad del Cauca y a mi compañera Jenny Garzón en estudio. Gracias, Julián, y los invito a que le sonriamos a la vida y a que no se despeguen de la emisora universitaria Unicauca Estéreo. Nos encontraremos en una próxima ocasión en De Por Vida. Más deporte, más salud y más vida.